Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Eduardo Rojas, bien digo, ahí está, que es profesor en el Instituto de Formación Docente número 3 aquí en San Martín de los Andes. Muy buenos días, Eduardo. Laura te saluda por este lado. Buen día. Buen día, Laura. Un saludo para los que están en el estudio y para tu hermosa audiencia. Gracias, muchas gracias, Eduardo. Bueno, se viene esta feria de conocimientos y saberes. Contanos, Eduardo, porque sos uno de los organizadores de esta feria, ¿cómo viene esta actividad que va a tener el Instituto Superior de Formación Docente? Sí, efectivamente, este jueves 26 de octubre, de 10 a 16 y de 18 a 22, tenemos un programa de actividades muy importante que se denomina la Feria de Conocimientos y Saberes del Instituto de Formación Docente número 3, que está acá en la calle Coronel Pérez, ¿no?, que todos conocemos. Así que tenemos ahí como queremos promocionar, en realidad, la actividad educativa que realizamos acá en el profesorado. Bien. Tenemos 6 carreras. Contanos 6 carreras. Exactamente eso, Eduardo. ¿Qué carreras tiene el Instituto de Formación Docente? Bueno, hemos hablado con varias durante este año, los años anteriores, en el momento en que el instituto no tenía su sede, no tiene, por la ampliación, la construcción, y realmente tiene varias carreras, ¿no? Contanos cuáles son. Exactamente, tenemos 6 carreras. Tenemos para futuros maestros de primaria, profesores para nivel secundario de lengua y literatura, biología, química, física y matemática. O sea, son 6 ofertas educativas para todos los, especialmente para los que terminan, alumnos y alumnas que terminan la escuela secundaria, o para cualquier persona que haya terminado la escuela secundaria, tiene esa oferta educativa acá en San Martín de los Andes. Bien, bien, ¿no? Los chicos y las chicas, por ejemplo, del secundario, bueno, van finalizando su quinto año, pueden pasar a ver esta experiencia, ¿no?, de esta feria de conocimientos y saberes para ver, ¿no? Resulta difícil, ¿no?, a veces cuando vas terminando en el secundario, elegir la carrera o seguir estudiando, y realmente, bueno, teniendo acá ahora en San Martín de los Andes 6 carreras, es una facilidad, podríamos decir, que no hay que ir a otro lugar a vivir, y más, bueno, más la situación económica, ¿no?, que se tiene actualmente, ¿no? Exactamente. Justamente queremos socializar, queremos hacer conocer nuestro instituto, y por eso es el propósito y el objetivo principal de esta feria, para socializar y hacer conocer toda la actividad educativa que presenta este instituto. ¿Qué tienen preparado para el jueves? ¿Cómo será esta feria y experimentos? Ahí llama la atención eso. Exactamente. Por ejemplo, por el lado de la física, que me toca a mí representar la parte de la física, tenemos experimentos, vamos a presentar unas maquetas de máquinas simples, instrumentos de mediciones, todos los instrumentos de mediciones que puede haber, como que se utilizan, por ejemplo, en la mecánica clásica, en la cinemática y la dinámica. Vamos a hacer experimentos de la segunda ley de Newton y de cinemática y dinámica. Y después, cada profesorado de biología también presenta el de química, el de matemática, el de lengua y literatura, todas actividades que corresponden, ¿no es cierto?, a su asignatura. Y lo que es más importante, que nuestros propios estudiantes son los que exponen, como futuros docentes, ellos exponen en un stand cada actividad que se va a desarrollar. Eso es lo más importante. Claro, claro, ¿no? Porque teniendo en cuenta que se forman trabajadores de la educación en el Instituto de Formación Docente, qué bueno que los que ya han iniciado las carreras puedan, bueno, estar en estas exposiciones, en estos experimentos, y es una muy buena idea también para atraer, ¿no? Porque uno dice, bueno, profesorado de matemática, profesorado de biología, profesorado para maestro o maestra maestra de grado, digo, hay que decidirlo en ese momento y con una edad que uno dice ahí saliendo del secundario y por ahí cuando el secundario, bueno, no quiero decir que no cumplió las expectativas, pero fue un pase a y decís, teniendo 17, 18 años o un poco menos, un poco más, se torna ahí una complicación, un momento bastante drástico, ¿no? De decidir qué seguir estudiando. Qué bueno esto. Y esto sí, esta lo de la feria nos decías que tiene un poco que ver con esto, ¿no? De promocionar las carreras, socializar la actividad. Y fundamentalmente que la población, que la comunidad, por no tan solo es para nuestros estudiantes que están terminando la secundaria, claro, sino para todos, ¿no? Sin límite de edad, que pueda, tiene una oferta ahí educativa importante, porque hay una necesidad. Por ejemplo, no sé si te habrás dado cuenta, por mi tonada yo vengo del norte, no, soy de Jujuy. Bien ahí. Soy de Jujuy y acá no hay profesores de física. Y la oferta está, y la necesidad está con salida próxima laboral lo más pronto posible para un profesor de física. Claro. Entonces, es una necesidad para la zona de acá, de Neuquén, que formar futuros profesores de física. Claro, especializado, claro. Exactamente. Es muy común o ha sido muy común acá, el que más le arrima, que tiene un título habilitante, puede ejercer la profesión, ¿no? O algún farmacéutico, pero especialmente de biología, profesor de biología, profesor de química, profesor de física, realmente no se encuentra. Será por esto, porque la especialidad todavía no funcionaba en el momento de tomar los cargos, ¿no? Claro, exactamente. Eso apunta al mejoramiento de ese proceso enseñanza-aprendizaje en beneficio de todos. O sea, formar futuros docentes que estén aptos y bueno, para desempeñarse de forma positiva en la parte educativa, ¿eh? O sea, por supuesto que se cubrió, como decís vos, con la necesidad esa de un docente con personas que tenían otros títulos que serían supletorios, pero igual de todas formas es noble la actividad que llevaron, pero bueno, en este momento este instituto está formando futuros docentes, ¿eh? con todas las características que tiene que tener un docente, ¿no? No tan solo un conocimiento, viste, de contenido, sino también de la didáctica, de la pedagogía, de la práctica, asociada a su conocimiento, al conocimiento de contenido que tenga el docente. Nos decías, Eduardo, no es solamente para los jóvenes que terminan este año la escuela secundaria, sino que puede ser para cualquier persona que tenga sus estudios secundarios completos y que haya dejado pasar el tiempo, que no pudo estudiar, puede inscribirse en alguna de estas carreras, ¿no? Exactamente, también está abierta para toda la comunidad, no importa la edad. Yo creo que para aprender y acumular conocimiento no hay edad. Nosotros, a pesar de que nos recibimos de profesor, seguimos aprendiendo de nuestros alumnos, aprendiendo de toda la vida, así que nosotros vamos a morir aprendiendo. tal cual. Bueno, Eduardo, entonces viene esta feria, sí, de conocimientos y saberes este próximo jueves. No sé si querés decir algo más e invitar a los que están escuchando la radio. Sí, invito a todos los que están escuchando, por favor, que vayan, porque va a ser una muestra muy linda para que socialicemos y ellos vean y se les despierte el interés, porque mucha gente quizás no conoce, pero ahí al ver, al observar, vamos a hacer charla, va a ser algo bien ameno. Entonces ahí pueden descubrir una de esas, tenemos la posibilidad de que descubran ahí su vocación, que es lo más importante. Exactamente. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos con la radio y bueno, nos estaremos comunicando después de la feria y a ver cómo va terminando el año, el ciclo escolar en el Instituto de Formación Docente y bueno, después de esta feria de experimentos, pero bueno, va finalizando el año y se espera, bueno, el año que viene con más gente dentro de cada una de las carreras, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Laura, muy amable, gracias por la comunicación, saludos para todos. Gracias. Hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.